A esta hora queríamos decirles que ustedes seguramente recuerdan, ha salido varias veces acá en la radio el tema Víctor Hernández, este hombre joven de La Paloma, que tuvo la mala suerte de vivir frente a una comisaría y que el comisario cumpliera años y se lo festejaran al lado de la comisaría, en un espacio que es también de la comisaría, y que, viste cómo es, se va calentando el ambiente, no sé cuánto, la gente se pone contenta, empieza a festejar, pero les dio por festejar a los tiros también, ¿no? Sí. Y un tiro de esos le tocó pegar a Víctor Hernández, lo dejó cuadripléjico. Él, a esto, obviamente, esto lo obliga a estar en una silla de ruedas, que no es cualquier silla de ruedas, no puede trabajar, o sea, todo se le complicó, le cambió absolutamente la vida. Esto, donde ellos han, él, digo ellos por la familia, ¿no?, han reclamado frente al Ministerio del Interior, que es el responsable de la comisaría y de los policías. El Ministerio del Interior en su momento, hace 9 años de esto, ¿no?, el Ministerio del Interior en su momento lo que hizo fue dejarlo un año internado en el hospital policial, para lo cual, como este hombre no es policía, le dio un cargo para poder justificar que se atiende en el hospital policial para hacer fisioterapia y ese tipo de cosas. Pero al año, un día, aprontó las cosas, le dijeron que aprontara las cosas, como decían cuando estabas preso, sale en comisión. Lo mandaron para la casa, juntar todo, ir para la casa. Y después nunca más. Y nunca nadie le dio nada, nunca se castigó a nadie, nunca nada. Quedó como que no hubiera pasado. Ellos han estado, la familia, hablando con el alcalde, con el Mides, con, bueno, todo lo que hay en Rocha, lo que ellos pueden acceder. Y acá en Montevideo también. Pero ayer ocurrió un hecho, estas últimas horas ocurrió un hecho muy importante, que es una movilización. En La Paloma, en julio. Estamos hablando del invierno en La Paloma. Y nosotros vamos a publicar las fotos, las imágenes. Realmente sorprende ver la cantidad de gente que hay en esa movilización. De los vecinos de La Paloma sumándose y reclamando justicia para Víctor Hernández. Que plantea que se está haciendo ahora una investigación por parte de la fiscalía. Bueno, pero están esperando un fallo de la justicia. Nosotros tenemos para escuchar una entrevista que le hicieron a él en Difusora Rochense, Graciela Fernández Inchausti, y escuchamos esa entrevista para tener algo bien actualizado, aparte de lo que hemos conversado con él y con su hermano, escucharlo en esta entrevista de estas últimas horas. Y en la mañana de hoy justamente hablábamos a propósito de esta movilización que se realizará en Balneario La Paloma hoy a las 15 horas, a propósito de la situación parapléjica que viene viviendo Víctor Hernández ya próximo a los 10 años luego de una bala fortuita que hasta el momento no se ha dilucidado en la justicia. Precisamente estamos con su hermano Daniel Tato, más conocido por la gente. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Daniel. No, gracias a ti, Cristina, ¿qué tal? Bien, una movilización en la búsqueda de que de una visibilidad de un problema que no se ha resuelto. Exacto, sí, hace 10 años que estamos en la lucha de esto, y bueno, ahora vamos a ver que seguimos peleando a ver si se hace eco la justicia de Rocha, la fiscalía y todo, y que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Uh-huh. Será un temita complejo ahí. ¿Es fácil después de tanto tiempo poder, pretender llegar a una conclusión judicial como corresponde? Evidentemente fácil no es por el tiempo, ya se dice mucho el tiempo, pero bueno, seguimos la lucha, nosotros tenemos, desde nuestro punto de vista, sobradas razones de lo que le pasó a Víctor, de la injusticia que está viviendo, y le tocó vivir a toda la familia, la pérdida de nuestros padres, por ejemplo, que esperaron justicia y nunca no lo vieron. Que se lo llevó a mi madre joven. Uh-huh. Todo un tema. Y estamos esperando que haga la justicia de Rocha resuelva algo, que en 10 años, sin un fallo de primera instancia tampoco, deja en evidencia el manejo de la justicia rochense también, y el ocultamiento, que a las pruebas nosotros nos remitimos, ¿no? Que por algo no actúan, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay algo más de fondo, que el hecho de liberación de Víctor, ¿no? Que no, él salió a la puerta y cae baleado, que no hay nada más que eso. Pero esto desnuda en el departamento, el tema de justicia, el tema de la policía de Arroyo también, que se oculta casi a nivel cuasi mafioso, te diría, ¿no? Daniel, ustedes durante todo ese tiempo se manifestaron públicamente tratando de encontrar esa justicia que hoy persiste en recibirla. Si bien ha habido una movilización, ¿se ha hablado también con la policía de Rocha en los cambios de autoridades para saber si de alguna manera se investiga el hecho en cuestión? Nosotros con la policía de Rocha en ningún momento tuvimos ningún tipo de diálogo. Desde el momento del hecho hasta ahora no hay nada, absolutamente nada, que ellos tengan que comunicar con nosotros, pues preguntar algo, no hay nada. El silencio, hay un silencio enorme, ¿no? En todo el tema de la justicia y de la policía Rocha, y además la investigación en el caso de Víctor, la parte técnica de ello, la jefa de asuntos internos en ese momento, Estela González, investigó, pero separó la investigación. Uh-huh. Pongo un ejemplo, en el caso de Maldonado, de la vicedato y eso, que se investigó durante un año, y cuando llegaron a los elementos, actuaron en forma y, bueno, tuvieron las acciones, la policía interna, ¿no? Tuvo sus temas ahí interno y resolvieron algo, pero en este caso la investigación se hizo, pero Estela González, como vamos a decirlo así, llegó hasta donde pudo, no pudo ir más allá. Entonces quedó trancada la investigación interna también. ¿Y ustedes no exigieron una respuesta a la propia policía? Es que nosotros no tenemos que exigirle nada, ellos son los que tienen que actuar conforme a lo que ellos ven, pero acá no, ellos no quisieron seguir. Ahora, con el cambio de gobierno, estamos en contacto con el secretario de Heber, que él tiene el expediente policial y lo estaban mirando a ver en qué había quedado, y que ve que se detuvo la investigación, ¿no? Claro, tal vez no se detuvo, tal vez, como decíamos al principio, luego de casi 10 años, se diluyen las pruebas y es muy difícil, ¿no? No, se detuvo después, enseguida que pasó el hecho, se investigó hasta cierto punto y se paró. Claro, no digo ahora en esta, digo en esta instancia, Daniel, digo, seguramente no ha habido respuesta porque la investigación va a llevar un buen tiempo también, ¿no? No es fácil poder investigar un hecho que ocurrió hace 10 años. Claro, pero la investigación de su momento que se hizo, enseguida que pasó el hecho, se detuvo a los meses. Claro. No es un tema de que haya pasado 10 años. En 4 o 5 meses se detuvo la investigación y ahí quedó. Uh-huh. De ahí hasta ahora es silencio. No es que ha pasado 10 años y no han investigado más. Se detuvo desde hace 8 años que está parada la investigación. Bien. Y la gente, como dicen ustedes, toda la paloma es Víctor Hernández a propósito de la situación vivida. Y sí, uno es considerado como buenos vecinos acá, sin ningún tipo de problema con nadie, ni antecedentes de ningún tipo, nada, gente de trabajo y nada más. La gente está muy indignada, ¿no? Uh-huh. No justifica el hecho bajo ningún punto de vista de la persona herida, sea la circunstancia que viviera la persona, ¿no? Pero en este caso, con honestidad y todo, es una persona de trabajo y nada más, que le haya pasado semejante disparate, y que el silencio, ese mando de silencio a todo nivel, ¿no? Uh-huh. A todo nivel. Político también, también es una cosa que a nosotros también nos enterraron en vida. Es así de cruda la realidad. Daniel, ¿las expectativas en estos momentos, más allá del cambio de gobierno? Bueno, el expediente de Víctor, penal, ahora pasó a Fiscalía de Rocha, después de toda la intervención de toda la gente, intervenciones urbanas. La gente se empezó a movilizar un poco más y también todo el sistema ahora que cambió un poco, el gobierno como que tuvo un empuje también. Ya agradecemos a la gente que tiene voluntad para hacer las cosas y tratar de resolver el tema, de ayudar en lo que puedan dar, la mano que puedan dar, porque está la justicia y ellos no pueden interceder, pero bueno, intentar desde ese lugar para aportar algo, ¿no? Y como que eso lo ha llevado a Fiscalía y a mí lo que me consta que me dijeron que estaban trabajando con el tema del expediente fuerte. No sé decirte porque es un tema de hecho interno, ¿no? ¿A cargo de quién está esta fiscalía? No, sabes que no sé. en el momento ahora, quién está ahora. Bueno, lo importante es siempre saber. Tiempo, ¿no? Van cambiando ahora con el virus, todo, el sí. coronavirus, van cambiando todo ahí, van trabajando. La verdad que eso no te sé decir. Una pregunta que siempre nos interrogamos todos, el pueblo en común, ¿verdad? Los impactos de bala, la misma, ¿correspondía a la policía? Bueno, la bala, Víctor la tiene fragmentada en 5 partes, alojada a la columna y está, son esquirlas del plomo, ¿no? Uh-huh. No está entero el plomo. Entonces ya, por ejemplo, sacar la bala en ese momento iba a implicar un daño más grande del que él tiene. Uh-huh. Entonces el médico consideraba que no valía la pena, nos dijo a nosotros que busque la justicia o la policía por otro lado, porque no vale la pena hacer un daño físico, ¿no? Peor. Y en las condiciones que estaba el plomo tampoco era relevante, porque era todo un pedazo de plomo, no se iba a poder comprobar nunca. Pero por el tamaño del plomo y una pericia privada que hizo Washington Curbelo, que hasta hace un tiempo era el director de la escuela de policía, una pericia privada, él ve que es un calibre chico el plomo. Uh-huh. La pericia dice 5.5 o 22, o arma de puño o rifle de caza. Uh-huh. Eso está, consta en la pericia, ¿no? Que te estoy diciendo. Y una, digamos, una arma chica. ¿Los cascos nunca aparecieron? No, nunca aparecieron, y por lo que tenemos nosotros, pues yo en el momento que Víctor fue trasladado al hospital de Rocha herido, fuimos con él, y los vecinos del barrio vieron cuando funcionarios policiales estaban con la luz de celulares y linterna, buscando en las inmediaciones de la casa, buscando a ver si había algún casquillo o algo, buscando algo. Uh-huh. Así que nunca apareció. Y el arma, bueno, obviamente no apareció tampoco, ¿no? Hay armas periciadas, pero disparadas de esas no había ninguna. El arma, suponemos nosotros que la desaparecieron, ¿no? Bien, la congregación, la convocatoria para hoy a las 15 horas, Daniel, sí. ¿Y qué es lo que se pretende realizar? ¿Una caminata? ¿Una movilización en algún lugar específico? Ahí está, más o menos de la Plaza de Lucho, se ubica ahí frente a la ANCAR, sí. Por esta zona, más o menos ahí, pues van a estar unas comparsas de tambores también, que está acompañando, de ahí por calle Paloma hasta frente a donde vivía Víctor, bueno, la comisaría, la inmediación ahí en línea recta, no 3-4 cuadras, esté caminando con unos pasacalles también que hizo unos vecinos. Bueno, les decíamos que se hizo la movilización finalmente en la tarde, y en plena movilización lo interrogó allí, lo llamó para conversar, una cosa muy cortita, una nota acorde al momento que estaban pasando, que era la movilización, una tarde preciosa además en La Paloma. Y el entrevistado fue el propio Víctor, que desde su silla respondió a las preguntas que le hicieron desde el diario digital La Paloma. Bueno, acá estamos manifestándonos para ver qué pasa a nivel judicial, a ver si esto trae un poquito de... para levantar, reflotar un poco el caso para que sea en la sociedad. ¿En qué está tu caso? Mi caso en este momento pasó a fiscalía con el cambio de gobierno... tomó un impulso y bueno, estamos esperando todavía, están trabajando sobre él. ¿Qué dice tu abogado, tus abogados? Mi abogado, tenemos como para un fallo, hay muchas omisiones, mucha cosa, y está trabajando fiscalía, ya te digo. ¿Cuál es tu situación actual? Hablando de la parte económica, ¿recibes una pensión? ¿Cómo haces para vivir? Sí, eso es un gran tema. Yo lo único que percibo es la pensión por discapacidad de BPS. Y bueno, está, y vivo con mi hermano y haciendo algún trabajo, vamos sobreviviendo. ¿Cómo fue aquel episodio? ¿Qué se le puede decir a la gente de lo que ocurrió? Bueno, fue el 12 de noviembre del 2012, date cuenta que llevamos para 10 años. Yo me encontraba cenando en mi casa, frente a la casa del comisario, pegado a la comisaría de La Paloma, que le da al Ministerio del Interior. Bueno, ya te digo, estaba cenando, escuchamos un par de tiros, le digo a mi compañera en ese momento, esto es raro, digo, esto fue un tiro. Abro la puerta para ver, doy 2 pasos y caigo baleado esa noche. De ahí te trasladaron a Montevideo, estuviste... varios años allí. Sí, en principio vine, me trasladaron a Salud Pública de La Paloma, en ese momento era bastante precario. Soy trasladado a la ciudad de Rocha y después, en la madrugada, hacia Montevideo, en estado muy, muy grave. ¿Te ingresaron como integrante del Ministerio del Interior en el hospital? Sí, estuve 8 meses en la clínica. Cuando tengo el alta, mi hermano se comunica con el señor Charles Carrera, hoy senador de la República, para ver en qué quedaba, porque yo me venía a La Paloma y acá viste que no tenemos fisioterapia, rehabilitación ninguna. Y ahí Charles Carrera me ingresan al hospital policial para seguir la rehabilitación como su oficial ayudante. ¿Qué le pides a la justicia? Y en principio, un fallo que nosotros creemos que hay varias cosas para fallar y bueno, que lean el expediente, que trabajen sobre él, que esto es una injusticia muy grande, muy grande. Mirá cómo me dejaron y nadie se hace cargo de nada. Bueno, clarito allí, Víctor Fernández. Están muy agradecidos, nos decía la familia, están muy agradecidos con los vecinos de La Paloma que apoyaron tanto ayer en esta movilización.